Llegué al Hospital Borda para cubrir la noticia de su cierre. Buscar testimonios que me hablen de esto. Y ahora que estoy adentro, la verdad que es un poco impresionante. Es una ciudad. Sí, una ciudad. Es enorme, con distintos pabellones separados por calles, en donde sus pacientes pasan por sus pasillos. Algunos sueltos. Algunos se acercaba y me pedía unas monedas, me pedían un cigarrillo, si tenía fuego. Atravieso uno de los pasillos de uno de los pabellones más nuevos y empiezo a escuchar ruidos de materiales. Yo sabía que acá los pacientes hacían algunos talleres para estimularlos en su recuperación. Me dirigí hacia una puerta en donde el sonido se escuchaba cada vez más cerca y ahí hablé con Francisco Gregoric. Él es encargado del taller de, escuchen bien, los luthiers del Borda. En el taller hacemos instrumentos musicales de percusión, por un lado. Hacemos cajones peruanos, cajitas de percusión, tambores, baterías para chicos con latas y con maderas como de juguetes, serían juguetes musicales también. Y después por el lado de cuerdas hacemos cítara. Entonces la idea es que esto quede funcionando como un dispositivo de medio camino, una empresa que les da los medios para que puedan externarse y que no reingresen. Volviendo a la cuestión de la rehabilitación, del encierro, me llamó mucho la atención que la gente que hace estos talleres no tiene el apoyo institucional del hospital. Pero la gente reconoce acá los médicos, psicólogos, psiquiatras, que son de gran ayuda. Y si no, fíjense lo que me dijo Carlos Moretti, que es auxiliar del taller de dibujo del Frente de Artistas del Borda. Yo tomé contacto con el Frente hace 11 años como tallerista internado, con todo lo que eso implica. Y bueno, siempre me pongo, inmodestamente, pero me pongo como ejemplo de lo que el Frente puede hacer y hace permanentemente. Cuando yo dejé de ser un paciente del hospital, decidí que había contraído una deuda con el Frente y me propuse pagarla. Y eso es lo que estoy haciendo permanentemente, tratar de que el Frente pueda hacer por otros lo que hizo por mí. Vine acá creyendo que iba a encontrarme con un manicomio, con gente caminando por los pasillos envuelta en camisas de fuerza. Y sin embargo me encontré con un lugar en donde los trabajadores del hospital tratan de rehabilitar a los pacientes mediante distintas actividades que exceden el tratamiento formal, con fuertes bases en el desarrollo de la autoestima y la asistencia psicológica y el desarrollo de capacidades laborales y artísticas. Entonces, una de las cosas que hace el Frente es precisamente demostrar a la afuera cuánta capacidad y cuánta utilidad a través del arte pueden prestar esas personas. Lo cual al mismo tiempo, y de eso me pongo yo también como ejemplo, lo revaloriza uno ante sí mismo, recupera la autoestima y después recupera a través de su obra la estima de los demás. Vine al Borda para hablar de su cierre y me encontré con otra cosa. Vine al Borda a hablar de su cierre y me pregunto ahora qué va a pasar con este tipo de actividades si efectivamente este lugar se cierra. Hay mucha preocupación y mucho malestar de todos los profesionales que les hacen el anuncio de que se van a quedar sin trabajo de alguna manera, de que espacios como este que se van a cerrar, digamos, uno se enfrenta con la situación de quedarse sin laburo. Y no hay algo armado afuera donde uno dice que es que me trasladan. Por el lado de los pacientes, implica que se van de acá. Entonces, ¿a dónde se van? No sabemos, porque los lugares no están construidos. Eso genera descompensación, tiene ansiedad, paranoia, miedo. Todos los motivos por los cuales los pacientes están acá internados. Por primera vez vi cómo los locos, entre comillas, trabajaban activamente por su recuperación. La sensación de miedo al entrar en esta ciudad de locos ya se estaba yendo. Iba a volver un par de veces más al hospital y ya no era lo mismo. Ya no entraba con miedo. Mis prejuicios hacia los pacientes que caminaban libremente por los pasillos y por las calles de esta ciudad ya se habían ido. Ojalá que el sistema algún día sea verdaderamente transformador y apunte a la recuperación y no al empastillamiento crónico ni al encierro y al olvido.